corazón vía. Genda nabo, sirina gabona bona. Agende no no na teleka leka, atanda bien na kunga wejo ba donda mia, ponene la bu eye bichukuli. Atanda bien na kunga, wejo badona bia, onene labo ebichukuli. Genda nabo.